estoy escuchando distintos sonidos. Pero lo que me llamó mucho la atención es que el sonido que siempre estuvo presente fue el de los perros ladrando. En este momento se puede escuchar una moto, el sonido de una moto. Y el sonido de los carros también es bastante común aquí en la terraza. Pero tiene una linda vista, muy bonita vista. Parece un mirador.